La voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, estamos con el arquitecto Rodrigo Molas. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, Chen, disfrutando este hermoso día. ¿Estaba lloviendo ya? ¿Seguía lloviendo chispeando afuera? Ah, toques. Sí, claro. Sí, un poquito. Bueno, y bueno, Rodrigo, contanos porque hasta hace unos días estabas en la dirección de planeamiento de la Municipalidad de Catamarca y ahora estás asesorando a Intendencia, ¿verdad? Claro, sí, un poco estar más cerca de Raúl y estar más, obviamente, por la función, por nuestros conocimientos y sí, demás, estamos ligados siempre a las cuestiones urbanas de la ciudad. Uh-huh. Pero bueno, más cerca de Raúl y asesorándolo más en primera persona, si se quiere, sobre lo que viene y lo que estamos haciendo para la ciudad. Bien, muy bien. Y bueno, te convocábamos para que nos cuentes un poco, bueno, que hagas un poco un balance de la Alameda, de que, bueno, el paseo de la Alameda que hace poco lo inauguraron, ¿no es cierto? Y estuvieron trabajando ahí. En realidad hace un tiempo que queríamos hablar de esto, bueno, porque hay mucha gente que nos comenta. ¿Y qué balance haces, Rodrigo? Mirá, es extremadamente positivo, creo que nos ha superado. Nunca nos habíamos imaginado que la gente se iba a apropiar así de un espacio. Si bien veníamos con la experiencia de Plaza 25 de Mayo y con otras resoluciones que hemos hecho y han sido positivas, lo que pasó con Alameda, yo creo que ya está en categoría de fenómeno, con el que hablas, bueno, y hablar que la factura, cómo ha sido el proyecto, el diseño, la construcción, siempre, bueno, con empleados municipales, siempre trabajando sí, en ese mismo contexto, esa misma forma de trabajar. Pero los resultados que hemos obtenido realmente no estaban en nuestros planes ni en nuestras mejores previsiones. Sí. Porque la gente se ha apropiado de una forma increíble, lo usa, lo realmente cuida el espacio, pero bueno, todo esto es producto de un trabajo a conciencia. Se ha trabajado por primera vez en la ciudad con audiencias públicas, sí, escuchando a la gente, viendo qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Realmente trabajando conjuntamente se ha logrado un producto donde todos satisfechos. Y habla un poco de la necesidad que teníamos nosotros los catamarqueños de tener espacios públicos de categoría, de digamos, que te puedan brindar y satisfacer un servicio. Entonces, realmente estamos absolutamente orgullosos de haber podido materializar un espacio de estas características, sí, de haber podido trabajar en conjunto con todos nuestros vecinos, haber logrado realmente este como decía recién, este producto donde todos, desde los abuelos, los padres, los adolescentes, todos podemos, bueno, ni hablar los niños, usar un lugar y convivir en un espacio público donde, bueno, estaba totalmente abandonado, claro, habíamos perdido quizás la cultura de la vida en sociedad. Y bueno, eso hace tener este lugar en el centro de la ciudad para toda la familia realmente es muy importante y no pensábamos que los resultados, realmente no, era inimaginable pensar que íbamos a tener tanta gente viviendo y usándolo a los espacios. Claro. El agua vuelve a cobrar protagonismo, ¿no? Porque seguramente la fuente que han hecho recupera un poco la idea esa, ¿no? Del estanque, digamos, que era en su época. Claro, era una de las premisas iniciales del proyecto, devolverle el agua. Sí. Y como decís vos, un poco, porque realmente el estanque tenía 45 por 45 metros, era otro tenor, digamos, pero el agua, como un espejo de agua, ha vuelto y en otro formato más siglo XXI, sí, con la tecnología, está aguas danzantes, tenemos, bueno, están iluminadas y demás, pero sí, el agua ha recobrado el protagonismo en este espacio, que era el alma mater por la cual fue creado este paseo, ¿no? ¿Y claro, qué determinó la dimensión del estanque actual? ¿En base a qué lo...? No, fue casi una cuestión proyectual y también optimizando el recurso económico, si se quiere. Okay. Porque sí, una de las primeras ideas y antes de la primera audiencia pública era volver todo el lago completo. Claro, lo recuerdo. Sí, entonces empezamos a ver que iba a ser una cuestión casi imposible de materializar. No nos iban a dar el mantenimiento, iba a ser también muy oneroso. Entendible. Y en los requerimientos del siglo XXI y cómo está nuestra sociedad, quizás no demandaba tener un lago de esas características. No, tenemos agua corriente juegos, hoy en día. Tener claro. la posibilidad de más paseo. Claro. Entonces, bueno, se decidió esas proporciones. La verdad que la forma y demás ya es un... sale de una cuestión proyectual más que de una de claro. bueno, y optimización de recursos. Seguramente. No por otra cosa. Sí, sí, sí. Lo bueno que sacaron la corona, ¿no? De la Virgen que estaba arriba del bueno, templete. Y no sabes, lo, claro. Eso les costó mucho, tuvieron que negociar muchísimo mucho. Muchísimo con los... Porque nunca supe por qué pusieron la corona arriba del templete. Pues es que eso es muy re curiosa la historia porque en ello participó mi tío que es cura, mi tío Samuel, que ahora ya no nos mira desde el cielo. Ellos con mi primo Pedro trabajaron en ponerlo, digamos, el diseño a escala de la corona de la Virgen. Y luego la decisión, eso históricamente no teníamos nada escrito ni sabíamos por qué había decidido haber colocadose arriba del templete. Sí. Pero bueno, era desacertado por donde lo mires. Y tuvimos mucha reacción en contra porque, bueno, nosotros somos muy devotos de la Virgen. Muy claro, muy ya estaba como establecido que ahí tenía que quedar la corona. Nosotros claro. arquitectónicamente entendemos que eso era no podía coexistir. Sí, era una razón. Y entonces, de hecho, no había razón. No había razón, no había razón. Pero bueno, pues había mucha gente que se oponía a que toquemos. Entonces empezamos con un trabajo que demoró casi un año y medio. Hablar con el obispo, hablar con todas las áreas formadoras de opinión. Claro. Y también empezamos a hacer un trabajo de estudio histórico en donde, bueno, logramos detectar el lugar exacto donde fue la coronación, que es donde está ahora. Claro. Entonces, con bases históricas, claro, se decidió que ese lugar hace 100 años había sido ahí en 1890. Tenemos y conseguimos también con apoyo de la Iglesia Católica una foto, que en realidad fue muy de casualidad, una reunión con el obispo hablando de estos temas. Tienen una foto enorme en la sala de reuniones ellos, la coronación, y está, por suerte, esa escalinata se mantiene exacta, igual que hace 100 años, nosotros la mantuvimos. Y está el momento en que están haciendo la coronación ahí. Entonces, toda la evidencia ahí mismo. Claro. Toda la evidencia ahí. Les recordamos a la audiencia, no es que hayan puesto esa corona, era la corona que le pusieron a la Virgen, supongo, no conozco mucho de la religión católica, pero debe ser una ceremonia, ¿no es cierto?, que coronaron a la imagen de la Virgen en ese lugar. Eso se refiere la foto. Exactamente, claro. Es cuando la Virgen se corona. Claro. Es como que toma otro estado la imagen, digamos. Sí. También desconozco bastante. Sí, forma parte de los ritos católicos. Adquiere otro estatus. Adquiere otro estatus, exactamente, porque lo hizo un arzobispo de Buenos Aires. Claro. Era todo un evento que se sigue conmemorando. Y a los 100 años de ese episodio, se decide hacer una réplica y colocarla en la catedral. Pero bueno, se decidió poner en el templete. De acuerdo. Claro, seguramente recordando que ahí se hizo la coronación. Claro. Como lugar, todo el Paseo General Navarro. Pero el lugar exacto donde fue, donde está la corona ahora. Está acertado, digamos, el soporte este que hicieron de hormigón, supongo, ¿no? Para poder ubicarla. Sí, también tuvo, mira, nuestro equipo de diseño, no sé cuántos diseños habrá habido del soporte para esa corona. Yo creo que más de entre 7 y 8 diseños tuvimos. Todos muy bonitos, algunos eran de mármol, otros involucraban. Sí, pero este es como muy paseos. Conceptual, digamos. Este es muy conceptual, simple. Neutral. Claro, donde la protagonista es la corona. Sí, por supuesto. Entonces, pero hubo varios diseños muy, muy bonitos. Había otro que eran unos muros que se cruzaban con un poco los milagros. Este está bueno. Circular, sí. Otros más paisajísticos con mucho verde. La verdad que todos estaban buenos. Nosotros teníamos, en pasado, porque bueno, por la función que tengo ahora y porque el equipo de planificación y desarrollo de proyectos ahora está a cargo de la arquitecta Mirta Noblegas. Ajá, mira vos. Gran parte del equipo, no todo, se ha ido renovando. Pero bueno, teníamos un equipo de diseño realmente de vanguardia, un equipo muy, muy, muy, muy interesante, donde hemos logrado cosas bueno, como estos dos, claro, elementos, igual vamos a seguir generando cosas, ¿no? Después las escalinatas decidieron conservarlas, ¿no es cierto? Estas que dan para calle República, porque se temían una oportunidad que no estuvieran, ¿no es cierto? Pero las reconstruyeron, digamos, y quedó como claro, estaba, ¿no? Exactamente. ¿El museo sigue estando abajo? No, es ahora es la fuente de agua. O sea, fue demolido totalmente. Totalmente, claro. Totalmente, no quedó absolutamente nada. Y también tiene una explicación, el Paseo Fernán Navarro, cuando vos estudiás la historia y la fuente de cómo era el lago, sí, bueno, no existía el museo, no existía ese gran reservorio de agua que había sobre calle Ocampo, y es lo que le ha dado esto. Ahora vos bajás por Ocampo y ves toda una gran plaza que antes parecía que no existía, y en realidad lo único que hemos hecho es sacar los elementos que estaban claro, ahí e innecesarios. Claro, porque el museo tapaba toda la visual. Tenía dos cosas que el arquitecto Bonferrat, Lucho, siempre lo mencionaba. Mandamos un saludo a Lucho, a lo mejor está escuchando. Mandemos un saludo a Lucho, que seguro que nos está escuchando. Sí, sí, sí. Siempre mencionaba que era como que estaba con los pantalones levantados, porque cuando se construyó, estaba entre 50 y 60 centímetros más arriba de lo que era el pelo de agua a su cota máxima. Sí, entonces había perdido proporciones, se veía chato, gordo. Sí. Entonces, bueno, cuando lo bajamos, lo demolimos y volvió a recuperar, realmente es claro, increíble lo que hacen 60 centímetros. Sí, sí, es increíble. Muy grande. Sí. Y el tema del arbolado también tuvieron que trabajar, ¿no es cierto? Ver qué especies iban a poner, cómo las iban a poner, dónde, ¿no es cierto? Porque, sí, porque hay algo muy... Que está muy en la memoria nuestra, que son precisamente los eucaliptus, esos grandes, al frente de la escuela industrial. Claro, eso se decidió... Salvo uno, preservarlos absolutamente, se le hizo una poda de formación, porque no sé si vienen las palabras exactas de formación o de mantenimiento, porque ya empezar esas árboles tienen la particularidad de que se quiebran ramas de gran porte, entonces entendiendo que iban a empezar a haber niños y familias abajo, se cortó y claro, se dejó en un volumen que no afectaba absolutamente nada a su estética ni a su claro, ni a su parte biológica. Que aparte está muy bien ubicado porque el sol del oeste debe claro, queda al estar ahí los árboles estos tan grandes, tan altos, en el oeste, ¿no? Da una sombra, nos brinda una frescura, sombra, claro, una sombra importante. Y después se decidió poner, porque lo hemos puesto ya en otros espacios, y la verdad que en Catamarca capital y en muchos lugares de Catamarca anda muy bien, es la tipa. Ajá. Claro. Entonces, en las caminerías principales ahora, lamentablemente, es un proceso biológico que tiene que seguir adelante. Las plantas tienen un tamaño, son muy pequeñas. Sí. Y por ahí nos preguntaban por qué no han puesto tantos árboles. Digo, no, los árboles están, lo que pasa es que todavía no son... Claro, esperen que crezcan. En poco tiempo, porque tienen todos riegos por goteo, van a claro, van que a la generar. Gente los cuide también, claro. Por suerte no tenemos casos de vandalismo ni en 25 de mayo ni en Alameda, o muy poquito, ¿no? Sí. Muy poquito. Bueno, eso es un buen síntoma, quiere decir que a la gente le gusta, que están bien resueltos los espacios, claro. Que hemos trabajado a conciencia, que la gente valora, cuida, respeta los espacios y eso como sociedad nos hace, yo creo que hemos crecido, hemos evolucionado. Era muy difícil antes para nosotros, y yo creo que para los que estuvieron antes que nosotros, programar, diseñar, planificar algo que en muy poco tiempo desaparecía. Sí. Nosotros ahora, mira, en la Plaza 25 de Mayo lo único que hemos tenido que hacer es poner una tabla en un banco que hasta pasa por cuestiones de mantenimiento, claro, normales, que y lo normal el de la material fuentes, se fatiga por ahí. Absolutamente nada roto, es una cosa que no... Genial, difícil de entender. Es difícil de creer. Pero bueno, es curioso porque como en esta gestión municipal se han podido concretar estos espacios públicos que siempre fueron emblemáticos, son emblemáticos para la ciudad. Porque si uno recuerda la peatonal, se lo hizo en la última gestión del anterior intendente, ¿no es cierto? Pero costó tanto, ¿no es cierto?, para que se haga. Es como que nos cuesta realmente poder materializarnos las cosas que por ahí vamos construyendo mentalmente, ¿no?, en esta ciudad. Sí, costaba mucho, pero porque quizás faltaba un estadista con la jerarquía, la osadía que tiene Raúl. Raúl es un tipo que avanza, por suerte tenemos un buen equipo y consultamos, pero... pero dice vamos. Nosotros, claro, recuerdo cuando comenzamos con la Plaza 25 de Mayo, estábamos en un proceso electoral, cualquier, digamos, lo antipolítico, lo políticamente incorrecto. Sí, sí, sí. Pues decís, es imposible, Raúl, que comencemos o hagamos algo, digamos, no está bien, parecía que no estaba bien comenzar. Y no, y comenzamos y nos agarraron las elecciones intermedias con la plaza totalmente detonada, las calles cortadas. Sí, sí, sí. Y entonces, porque estamos pensando en otra cosa, él está pensando en otra cosa, realmente piensa en una Catamarca mejor y no en las próximas elecciones. Entonces eso, y tener una persona con la visión de que tiene Raúl, la verdad que hace mucho más simple todo. Y hace que podamos, esto que decías vos, materializar los espacios. Era casi impensado poder intervenir del modo que hemos intervenido en la 25 de mayo. Claro. La Alameda ya era algo más contenido y no se intervinieron. El proyecto abarcaba calles y algunas fachadas. Pero era un espacio que estaba muerto realmente, la Alameda. Es impresionante ver la cantidad de gente que va. O sea, al catamarqueño le gusta el lugar, le gusta. Y eso habla de la necesidad que tenemos de espacios públicos. Mis hijos lo usan, bueno, yo vivo a 2 cuadras, es como si fuera el jardín de la casa. Claro. Y ahora vamos por el Parque Dan Quiroga, que ya es que eso es un proyecto muy ambicioso, porque el parque, bueno, aparte de lo que hace doblado la apuesta, es al pensamiento, ¿no?, de Catamarca, digamos, el parque es... Era el espacio público grande, digamos, por excelencia, hasta que creció ahora, parece más pequeño, ¿no es cierto? Porque ha crecido tanto la ciudad. Pero cuando uno ve la mancha urbana, son 95 hectáreas, claro, realmente es un espacio... Mira vos, 95 hectáreas. Sí, cualquier desarrollo que se haga ahí es una plaza más, ¿viste? Puedo agarrar un pétalo de esa flor que hay y todo es enorme. Entonces... apostarle a eso, porque ahora uno de los que estamos en ese proyecto, bueno, siempre estuvimos viendo y utilizando los espacios, se usa para jugar al fútbol, se usa para correr, y todavía nos está faltando esa vuelta de rosca, usarlo como parque, de ir, claro, sentarse claro, en el césped, leer un libro, que empiece a volver la familia. Está todavía, le está faltando, porque obviamente no tienen infraestructura. No hay equipamiento. No está el equipamiento. Y eso hablábamos cuando vino Carlos Tais. Bueno, acá necesitamos poner, y hablábamos del equipamiento que había que poner, y en Alameda, para que tengas una idea, hay 70 bancos. 70 bancos en el Adán Quiroga es como nada. No he puesto nada. Claro. Claro. En la escala. 3.000 bancos. Es todo un desafío el parque ese, porque, claro, es tan grande. Y viene a ser como una, salvando las distancias, por supuesto, pero viene a ser un equivalente al Parque Sarmiento de Córdoba, al Parque San Martín de Mendoza y tantos de Julio, más. Son grandes Tucumán. Parques de las ciudades grandes. Que forman parte de una época de la ciudad donde se creía que precisamente estos espacios eran espacios higiénicos, ¿no? Donde la gente iba, respiraba aire puro, ¿no es cierto? Tomaba contacto con la naturaleza. Exacto. Y claro, en este pensamiento que había de país en esa época. Exactamente, claro. Esa concepción más como para la... Claro, y cómo nos vamos adaptando y vamos entendiendo que va cambiando la sociedad también, ¿no? Y que tiene distintos usos, y esto usos, de que ¿no? tenemos esta hermosa profesión y relacionados con los temas urbanísticos, ver cómo la ciudad es un elemento tan dinámico y que, como decía vos, fue diseñado por unas cuestiones higiénicas en otras grandes ciudades. Acá quizás parece un despropósito porque era una ciudad pequeña rodeada totalmente de campo, pero bueno, ahora el que tuvo la idea y el que lo materializó realmente con una visión tremenda, porque ahora está casi en el centro de la ciudad, tal cual, y tenemos nosotros la obligación de, si bien con el tema biológico hemos avanzado muchísimo, se riega, se ha reforestado, tenemos ganado espacio a partes donde estaban totalmente abandonadas, es una materia pendiente, la iluminación, un sistema más eficiente de riego, como hicimos en todas las plazas, equipamiento, caminerías, y dotarlo de infraestructura para que pueda ser de todos los catamarqueños. Ahora, puede ser que haya una convocatoria abierta para proponer actividades nuevas a desarrollar. No, pero es una excelente idea. Lo que vamos a hacer ahora es, en la semana que viene, el 18, que no es la que viene, la otra, vuelve Carlos Tais con una pequeña, digamos, hemos trabajado ya, nosotros asesorándolo a él, por todo el conocimiento como catamarqueños. Claro, lo que significa ese espacio, sí. Lo que significa ese espacio, él vuelve con una propuesta. Vamos a hacer una audiencia pública donde se va a presentar ante todos. Probablemente sea en el Urbano Girardi. Claro. Ya de paso los estoy invitando a todos el 18. Bien. Y ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos con Alameda, con Alameda y con todos los espacios. Presentar un esquema de trabajo, una idea. No está para nada cerrado nada de lo que digamos en ese lugar. Sí vamos a escuchar mucho a la gente porque realmente son los... Claro, usuario, los que van a vivir, ¿no? El lugar. Claro. Perfecto, me abrí la cancha para que opine el vecino. Totalmente, y va a ser vinculante. Que nos ha pasado en Alameda también, cuando nosotros habíamos diseñado los juegos bajo los eucaliptus, porque nos parecía con el equipo técnico que es en el mejor lugar, por las sombras. Y un biólogo nos dijo en la audiencia, en la primera, nos lugar dijo, peligroso. Ahí viven, es peligroso, ahí viven las palomas. Claro. Se puede caer una rama. Entonces nos cambió la forma de pensar y tomamos decisiones. Claro, yo lo cuento siempre como anécdota porque parece algo simple, pero quizás los juegos no hubieran funcionado ahí, nadie los hubiera usado, hubiera sido muy peligroso. Claro. Las palomas defecaban, entonces hubiera sido un caos. Peligro para los que chicos. Que se decidió correrlos donde están ahora y un éxito. Y quizás a nosotros... se nos había escapado la tortuga, no habíamos detectado determinadas situaciones del espacio. Por eso creo que es fundamental escuchar a la gente. Sí, salen enriquecidas las dos partes, además. Claro, salimos todos ampliamente beneficiados, no somos dueños de la razón y ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, Rodrigo, pasó volando el tiempo, realmente, sí, ¿viste? Se pasa pero muy rápido. Tampoco las entrevistas pueden ser muy extensas porque hay que escuchar música y, claro, ¿viste? Es la dinámica de la radio. La dinámica del programa. Pero realmente te queríamos convocar porque sí, queríamos saber de primera persona, bueno, qué balance hacías de la Alameda. Que a nuestro criterio realmente está interesante en el sentido de que va muchísima gente que lo usa, el catamarqueño le gusta. O sea, a mí me sorprendió eso, sobre todo ver tanta gente ocupándolo. Lo que más te impacta es la gente primero y después ves la plaza. ¿Me entendés lo que quiero decir? Es como que decís, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta gente concentrada? ¿Qué se hizo acá? Y lo mismo pasa en la plaza 25 de mayo. O sea, anoche pasaba por ahí, que iba al colegio de arquitectos precisamente a la noche, había un embotellamiento y veía tanta gente en la plaza, ¿no? Y en los bares. Y lo que vos decías, la gente cuida los espacios públicos. Cuando los espacios públicos están resueltos con calidad, la gente los cuida. Hay un mensaje: hola Basilio, me encanta la Alameda, quedó bella. Ahora, ¿hay obra pendiente? Una cosita, ayer caminé por la vereda de enfrente, perdón, Dimas, en la parte baja. Por favor, hace falta limpieza, muy sucio. Al de una veterinaria. Ah, claro, la zona esa. Ah, okay. Bueno, sí, un oyente, bueno. Ale Pingitori, nos manda el mensaje. Muchas gracias. Ya le mando a la gente. Bien. De limpieza. Dimas. Sí, no, nada más consultaba si hay alguna obra pendiente en la Alameda, algo por resolver. Sí, es bueno lo que preguntás porque está faltando el carrusel. Mira. La frutillita de la torta es un carrusel. Que eso es algo. Digamos, que existió, si ahora tiene digamos. Un éxito el espacio, cuando llegue el carrusel, yo creo que no va a haber lugar para estar. Es imaginable. Porque es un carrusel único, realmente nos merecíamos tener algo de estas características. Tiene dos niveles, capacidad para 70 personas. Es realmente algo único. Bueno. Entonces, coronar a. Valga la redundancia, porque ya tenemos una corona, pero coronar este espacio con un carrusel creo que va a ser la obra ya magnífica. Y donde ahí vamos a notar realmente la afluencia del público. Va a ser una cosa, no sé, si ahora hay mucha gente, no me quiero imaginar lo que va a hacer con el carrusel. Bueno, suena bien. Rodrigo, bueno, evidentemente tenés proyección política, porque la gente te pregunta cosas. Me dicen... hay un mensaje de la Plaza de los Niños que está descuidada en iluminación. Bueno, para que le digas a la gente de iluminación o a la gente pasa de que mantenimiento. La Plaza de los Niños no, o sea, te están escuchando, entonces ya te mandan saludo para ver si hablas con el intendente, que soluciones el problema. Claro, depende de provincia y está a cargo de una intendencia del CAPE. Entonces, que no específica, es cierto. Entonces, bueno, pero comentalo del equipo. Vereda, vamos a llegar ahí. Claro. Pero sí, trabajamos conjuntamente, hemos también transmitido a veces, yo lo uso también muchísimo, creo que también es una obra magnífica. no es de nuestra gestión, pero siempre hay que valorar lo que se hace bien en la ciudad, y esa obra está muy, sí, está muy bien hecha. Sí, sí. Y hay un bar ahí, ni sabía, hay un bar que parece que va mucha gente. Yo voy los domingos. Ah, mira vos. Se puede dar una articulación interesante con el parque, claro, cuando bueno se resuelva todo. Claro, lo que claro. Bueno, muchas cosas que estáis planteaba en el parque, le digo, no, están acá tres cuadras, claro, no compitamos, los vinculemos a los, claro, espacios. Bueno, por último, comentamos quién es Carlos Tais, por favor, que lo hemos mencionado varias veces sin Carlos decir. Carlos Tais es el tataranieto de Carlos Tais, claro, que es el que diseñó nuestra Plaza 25 de Mayo. Nosotros y tantas otras plazas. Y hay tantos parques y plazas del país. El 9 de julio, el Parque Sarmiento, el 3 de febrero. Mi querido Parque 9 de Julio, que lo quiero tanto. Es hermoso el Parque 9 de Julio, es una calidad de diseño impresionante. El de Mendoza, que no recuerdo en este momento el nombre. El de que fíjate Salta. Que el de Tucumán iba a ser el doble de tamaño. Hicieron la mitad nada más. La otra mitad fue ocupada por el aeropuerto, porque el aeropuerto estaba ahí, estaba increíble, ahí. Estaba en la ciudad el aeropuerto. Qué ¿y bárbaro. Ahora qué es? No, ahora es la terminal de ómnibus. Ah, y el claro, club hípico. Claro, sí. Ah, ok. Bueno, sí. El nuestro también era el doble, porque eran claro. dos flores. Uno lo ve sí, en sí, Google sí. Earth y se ve, era como una flor, sí. y ahora es el ova, lo que lo llaman, y se replicaba exactamente igual para el otro lado, todo lo que es el Eva Perón. Era parte bien. Del parque. Bueno, okay. Nos hemos extendido un montón, pero valió la pena. Tenés que volver, Rodrigo, y bueno. Sí, con gusto. Si hay preguntas, te las acercamos, de la gente e inquietudes. Dale. Muchas gracias, Rodrigo, por haber venido. Un gusto tenerte. Seguimos.